programa de radio Nativas Rebeldes. Espacio feminista territorial de corte informativo con énfasis en difundir temáticas medioambientales, sociales y culturales relativas al territorio. Programa de radio Nativas Rebeldes. Bienvenidas y bienvenidos a todes al segundo capítulo de la segunda temporada de Nativas Rebeldes. Parece trabalengua, pero acá estamos de nuevo con la Caro y la Romy. Para compartir contenido, reflexión, información de esa que no sale en los medios tradicionales y masivos. Así es, compañera. Recuerden que este y todos los capítulos del podcast Nativas Rebeldes los puedes escuchar en las siguientes plataformas: en Spotify, Playmotiv, Google Podcast, Radio Public y Vox. Así es, en esta segunda temporada hemos crecido. Estamos muy contentas porque también hemos recibido comentarios desde Valdivia, Santiago, Limache y Quilpué. Saludamos cariñosamente a Flavia Gómez, Cristina Olavarría, Francisco Villegas, Mario Díaz, Ana María Martínez, Bárbara Neumann, Vale Melipillán y Severín Neveu por comentar y compartir nuestras publicaciones en nuestra fanpage de Facebook. También hemos recibido diversos comentarios en nuestro Instagram, nativasrebelde-playmotiv, como el de Agujini, que nos dice: buen programa, que se mantenga el power del tema inicial. Y también a Yemila, que nos dice: la felicito por el programa, la iniciativa y el enfoque. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Y así partimos, Nativas Rebeldes. Hoy en Nativas Rebeldes hablaremos acerca del colonialismo de cara al 12 de octubre, encuentro entre dos mundos y cómo esta visión aún permanece en nuestro Chile. En Voces por el Apruebo hablaremos sobre el Estado unitario, la plurinacionalidad, la multiculturalidad, la interculturalidad y la autodeterminación de los pueblos. ¿Cuál es la diferencia entre estos y por qué debería incluirse a los pueblos originarios de cara a una nueva constitución? En Heroínas Anónimas hablaremos de María Leonor Rojas, defensora de las aguas inmemoriales en Coyihuay. En nuestro espacio de entrevista estaremos con Maite, de la Asamblea de Mujeres de Quilpué, espacio feminista nacido al alero del estallido social de octubre del año 2019. Como somos un podcast comprometido con la difusión y la cooperación entre emprendimientos y artistas del territorio, los invitamos a ser parte de los emprendimientos que nos auspician. Por eso, no dudes en encontrarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Nativas y Rebeldes, y en Instagram como nativasrebeldes-playmotiv. Estamos en Nativas Rebeldes y estamos en un momento en donde podemos reflexionar con respecto a situaciones que nos competen. Y estamos en octubre, se acercan hartas fechas importantes. Y una que está ahí como dando vuelta es la del Día de la Raza o el Día de la Celebración de los Dos Mundos. Claro, el encuentro de los dos mundos, que todavía no se encuentran, porque finalmente el 12 se conmemora la llegada de los españoles a estas tierras. Sí, y dentro de la historia como que se ha traducido ese fenómeno como un evento muy importante, una inquisición que tiene hasta nombre. Entonces, claro, sí. No, muy importante porque finalmente pasan por sobre toda esta gran cultura desde América del Norte, llegando hasta América del Sur, y arrasan con todo. Como decía Galeano, creo, te paso la Biblia y dame tu tierra. Y eso sigue siendo de esa manera hoy. Es decir, todavía no tomamos la conciencia necesaria, verdadera, como pueblos, de respetar los orígenes de nosotros mismos. Es como algo que no tiene patas ni cabeza. Como que, ¿cómo nos cuesta todavía tanto saber de que venimos de algo originario que tenemos que respetar? Sí, yo creo que nos lo robaron, Romy. Yo creo que nos lo quitaron y nos hicieron tener en algún momento vergüenza de lo que realmente éramos. Pero ahora lo que veo desde las organizaciones, incluso las organizaciones que no son directamente ligadas a los pueblos originarios, que reivindican esas luchas. Y hay un esfuerzo por conectarse nuevamente con la tierra y nuestros orígenes. No sé si lo ves tú igual o simplemente, porque también el sistema en el cual nos rige, es muy invasor, es muy tiende a defender los intereses internacionales, siempre hay una comparación con afuera, ¿cachai? Queriendo ser alguien que no son. Y es súper importante como personas y como pueblo tener esa valoración del sí mismo y de nuestros orígenes. Po. Sí, yo creo que quizás puede ser, puedo estar equivocada, pero tiene que ver quizás con que somos un país racista, somos un país también clasista y que como que no nos reconocemos, tenemos poca identidad y la identidad también tiene que ver con el de dónde uno es, pues si uno no lo tiene como claro. Claro, arribista y aspiracional, qué feo. Pero bueno, creo que de a poquito se empieza como a notar como ese querer volver a nuestras raíces, querer entenderlo, porque también muchas veces no logramos entender en profundidad la importancia de nuestros ancestros, la importancia de la relación debemos tener con la tierra y la relación, porque nosotros somos parte de esa tierra, que es un poco la enseñanza profunda que traen los pueblos originarios. Y creo que hoy día surgen las luchas, arriba ahí los compañeros, los Lamien, los Peñi, que reivindican, ¿cachai? Los pensamientos ancestrales. Y también esto lo tenemos que tener súper en claro y en consideración en el momento de cómo decidimos también plantear una nueva constitución. Porque es complejo el cómo ellos lo ven, los pueblos originarios, cómo ven este cambio. Ellos quieren ser nación. Quieren ser nación no metida dentro de un saco revuelto con otras cosas. Como la valoración también, como impulsar la valoración, que es necesaria. Es como que nosotros no nos valoráramos a nosotros mismos. Si nosotros no valoramos los pueblos originarios, es como, ¿a quién vaya a valorar? Claro. Si venimos de ahí. Claro, y somos una sopa, una mezcla así súper rara que le pusieron dos, tres elementos que no son propios para generar como una identidad patria bien loca, así como muy extraño. Así que bueno, yo creo que desde Nativas Rebeldes hacemos un llamado a la reflexión profunda con respecto a esta fecha en particular, que simboliza grandes luchas que han durado por años, por siglos, de nuestros pueblos originarios y que, pucha, tienen una sabiduría ancestral que nosotros estamos lejos, lejos de tener. Así que desde acá, desde este pequeño espacio, llamamos a la reflexión, llamamos a la conversación en familia, llamamos a escuchar también, tratar de entender la otra visión. Eso, aprobamos el diálogo y la conversación. Aprobamos. Lluvia y la llevó, y todo el llanto que brotó de la pena, vino la ira y la secó. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son? ¿Dónde está? Fuimos arena en el mar, un millón que se alzó contra el dolor, y somos el blanco final del proyectil que se usa al dividir. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros? Y lo que acabamos de escuchar en Nativas Rebeldes, a Daniela Millaleo, del disco Trafún, la canción ¿Dónde están? Heroínas Anónimas. María Leonor, cuidadora del agua. Trabaja con semillas, hierbas y poesía. Junto a su hija de cuatro patas, Luna, nos saluda con la paciencia que entrega la cordillera de la costa en la naciente del estero Puangue, en Coyihuay. Con su relinche, Luna, completa el escenario de calma y paz que el cantar de las aguas nos da. Agua cristalina que corre libre, como si diera las gracias, ya que María Leonor junto a su marido ya fallecido dieron una larga lucha de 12 años desde el año 2006 para lograr la regulación de las aguas consuetudinarias o aguas inmemoriales, con un argumento que tiene mucho sentido: la historia, el patrimonio y la arqueología. Fue así como lograron incorporar al Molino Sur, la Jarilla Grande y Corral Viejo al Registro Nacional de Aguas Consuetudinarias, por su antigüedad y tradición. Mujer, mapuche, yerbatera y poeta, maestra de alma generosa y ojos transparentes, como el agua que cuida, la más importante de las semillas, como ella misma lo dice. María Leonor Rojas, una real heroína anónima. Heroínas Anónimas. Sí, po, apruebo. Yo apruebo. Po. Yo apruebo. Yo aprueba. Hoy en esta cápsula informativa hablaremos de ciertos principios que debieran inspirar e integrar una nueva constitución, como la plurinacionalidad, la multiculturalidad y la autodeterminación de los pueblos. Lo primero es que en Chile, en el artículo 3 de la actual constitución, se configura como un Estado unitario, es decir, se piensa que en este territorio está habitado por un grupo homogéneo de personas en relación a la construcción de símbolos, valores y religión comunes, invisibilizando y marginando a todos los pueblos, culturas y naciones que forman parte de un mismo Estado. De esta forma, no se reconoce la convivencia ni coexistencia de diferentes culturas dentro del Estado. Por ello es que el pluralismo étnico, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento y consagración de los derechos de los pueblos originarios debiera incluirse en esta nueva constitución, como una forma de reparar la deuda histórica ante la usurpación de los territorios ancestrales de este pueblo y el fracaso de la implementación de las políticas públicas. Pero, ¿qué es la multiculturalidad? Es aquel en que se reconocen diferentes culturas, pero no hay interacción entre ellas. Es decir, no existe una visión política de los pueblos ni su historia, ni de su dinamismo. ¿Y qué es la interculturalidad? Es un espacio social donde se producen los discursos de contacto cultural y de comprensión y entendimiento, resultado de una lucha y negociación de valores, conceptos y principios. El control territorial, por otra parte, sería la disputa por el territorio, es decir, recrear el hábitat del buen vivir, la defensa del mismo ante la decisión del Estado y consolidar dicho espacio territorial a partir del retorno de los habitantes mapuche al territorio para continuar con la reconstrucción de Hualmapu. El Estado plurinacional, ¿qué es? Se compone de dos o más naciones y contempla el reconocimiento constitucional de los derechos políticos, sociales, económicos y lingüísticos de las distintas identidades nacionales que conviven en un mismo Estado, teniendo los pueblos originarios libre determinación interna y autonomía. Todos estos conceptos nos dan un amplio panorama que puede darse en la redacción de una nueva constitución, aunque dentro de los mismos pueblos originarios hay diferentes visiones, Unos creen en el avance hacia un Estado plurinacional como un punto de inicio, mientras que otros consideran que la autodeterminación de los pueblos, nación mapuche, es la única opción, siendo fundamental la autonomía del territorio, siendo este administrado por quienes lo habitan y conocen sus reales necesidades. Por otro lado, hay visiones que continuarán con la estrategia del control territorial como forma de hacer política. Sí, po, apruebo. Yo apruebo. Po. Yo apruebo. Yo aprueba. En nuestro espacio de entrevista, hoy nos encontramos con Maite, integrante de la Asamblea de Mujeres de Quilpué, organización que surge en noviembre del año 2019, a un mes del inicio de la revuelta social en nuestro país. A partir del llamado de un par de compañeras, muchas mujeres de Quilpué se movilizaron y comenzaron a reunirse, con el propósito de identificar, visibilizar y responder a las necesidades y demandas de las mujeres y disidencias de nuestro territorio, en particular en relación a la violencia patriarcal, la violencia doméstica, la generación de redes y la lucha por el territorio. Se definen como un espacio de encuentro territorial feminista, seguro y libre de violencia machista, xenófoba o transfóbica, compuesto por un grupo intergeneracional y separatista de hombres y género. La Asamblea es autoconvocada, autónoma, soberana y horizontal. La Asamblea actúa a través de intervenciones en espacios públicos, debates sobre la contingencia política social y generación de espacios de contención y autocuidado. Desde noviembre a la fecha han realizado diversas marchas, actos conmemorativos, talleres, encuentros y en el contexto de pandemia han desarrollado virtualmente conversatorios, reuniones, así como han hecho campañas de apoyo y acompañamiento a mujeres en situación complejas. En todos estos meses se han conformado en un referente en nuestro territorio. Pasemos a escuchar a Maite. Gracias, Caro, por el pase. Es así, estamos en el espacio de entrevista y tengo el agrado de presentarles a Maite, quien pertenece a la Asamblea de Mujeres de Quilpué. ¿Cómo estás, Maite? Hola, Roy, muy bien. Gracias por la invitación. Aquí estamos intentando resolver en este espacio de libertad algunas dudas que tienen que ver con estas iniciativas que tienen que ver con el territorio. Para partir, me gustaría saber que nos explicarás un poco cómo se organizaron como asamblea, cómo nace esta motivación. Bueno, fue en noviembre del año pasado, cuando estábamos en pleno estallido social y empezaron a surgir todas las asambleas territoriales, y nosotras con un grupo de compañeras igual nos dimos cuenta de que hacía falta un espacio organizativo en el territorio de Quilpué que fuese un espacio seguro, que nosotros encontrábamos que no lo había, o sea, habían unos espacios, pero no eran como exclusivos, por ejemplo, de mujeres, o donde nos sintiéramos completamente seguras para poder activar nuestra lucha. Entonces de ahí surge la Asamblea de Mujeres, pero bueno, queda como nombre de mujeres, pero también es abierta a disidencias. Bien, y personalmente, el hecho de estar en esta organización, ¿qué ha significado para ti? Bueno, para mí ha sido activar todo mi feminismo que quizá no lo tenía tan integrado o tan consciente antes. Ha sido súper fructífero encontrarme con tantas compañeras aquí dentro del mismo territorio, donde antes, por ejemplo, no sabía que, por ejemplo, Quilpué estaba llena de compañeras y compañeres. Entonces, por ejemplo, encontrar un espacio libre de violencia machista, xenofóbica o transfóbica ha sido súper grato para todas las personas integrantes de la asamblea, porque en verdad encontramos que hacía mucha falta este espacio y ha sido muy, en verdad, encantador poder reencontrarnos. Me imagino que las reuniones deben de tener una tremenda energía, porque cuando se organizan el espíritu y la energía femenina, cuando hay muchas mujeres juntas, unidas, como que hasta uno misma siente ese cosquilleo, esa energía, esa garra. ¿Se siente en esas asambleas o reuniones ese poder, que no es lo mismo en otro espacio donde hay otros sexos involucrados o otras personas? Sí, la verdad es que se nota mucho. De hecho, bueno, ahora estamos un poco más paradas en lo presencial por el tema de la cuarentena, pero éramos súper activas en todos nuestros encuentros semanales. Muchos los tuvimos en el cerro también, espacios siempre seguros, también un poco como muy mágicos, como también tratando de nuestros espacios, por ejemplo, de espacios de contención, de amamaches, que nosotros le pusimos así como por los apapaches, pero tratando de darle como un poco más este linaje como materno, entonces uh-huh. por eso le pusimos también amamaches. Entonces también es como un espacio donde el trato es súper horizontal. Entonces está este trato como de hermanas, siempre como muy sororo, apañándonos y se siente toda esa energía que tú decís, pues como en verdad, de que una puede opinar diferente a la otra, pero no por eso nos pasamos a llevar, siempre hay mucho respeto, se siente mucho igual esa energía como de mucho respeto. Y en esta energía de respeto, de unión, me imagino que también tienen necesidades en común. En esta necesidad en común, ¿qué podrías decirnos como con respecto a las necesidades que tiene la comuna? Fue una de las primeras y grandes preguntas que nos hicimos como cuando nos conformamos como asamblea, porque también era el motivo por qué nos reunimos, por qué nos encontramos, y finalmente era porque como territorio Quilpué tenía muchas demandas que nosotras exigíamos y que nunca han pescado en verdad en mucho tiempo. Y como es, por ejemplo, la falta de oficina de la mujer en Quilpué, tenemos que recurrir a la de Villa Alemana, y la de Villa Alemana ya está súper colapsada. Entonces hay una lista de espera súper grande, y como población Quilpué es sumamente grande como para no tener una oficina de la mujer. Y a la vez también no tenemos oficina de protección de derechos. La OPD la cerraron como en el año 2015 sin motivo alguno, y nunca más la volvieron a abrir. Y ahí quedan, por ejemplo, todos los niños desprotegidos de la comuna, cosa que también son un montón. Entonces no hay donde, por ejemplo, consultar o denunciar de repente, como que ya al tiro tienes que encontrarte con fiscalía y a temas más legales que la gente de repente desconoce o les da un poco de miedo también. Y se necesita, es una oficina sumamente importante para nosotras también, porque muchas, por ejemplo, de nuestras integrantes o participantes tienen niñas. Entonces, de repente, ante cualquier conflicto o cualquier duda, no tienen a dónde recurrir. Ese también era como tratar de suplir un poco y entre todos nuestros conocimientos, tratar de apañar a todas las compañeras que lo necesiten. Entonces, quizás alguno de los objetivos que tienen próximamente es que se pueda resolver o construir este espacio de mujeres en la comuna. Sería lo ideal, y es como lo mínimo, como lo más básico que debería tener una comuna, un espacio donde pueda recurrir la gente cuando tenga estas necesidades. Entonces, en verdad, Quilpué es sumamente pobre en cuanto a esas necesidades, como no hay donde recurrir. Seguramente hay personas que se están recién uniendo al podcast, uh-huh. y les quiero contar a todos los auditores que estamos conversando con Maite, quien pertenece a la Asamblea de Mujeres de Quilpué, y estamos aquí reflexionando sobre esta iniciativa, y estamos en Nativas y Rebeldes, transmitiendo para todos ustedes. Estamos también conversando sobre los objetivos y las proyecciones de esta asamblea. ¿Cuáles vendrían a ser esos objetivos? Que sabemos que estamos en tiempos de pandemia, en donde tenemos que cuidarnos, y que quizás los objetivos van a ser un poco más difíciles de llevar a cabo, pero me imagino que están teniendo reuniones, igual encuentros, con algunas líneas a seguir. ¿Cuáles serían esas motivaciones? Bueno, nuestros principales objetivos son el autocuidado, el amamache que hablaba anteriormente, la autoformación, la articulación en red y la deliberación feminista. Ahora, también como donde estamos en cuarentena, todos hemos sufrido muchos cambios de cómo estamos actuando, entonces nosotras hacíamos mucho presencial y todo eso se ha tenido que suspender un poco por el tema de la cuarentena, entonces estamos activándonos mucho virtualmente. Entonces los encuentros que teníamos antes, por ejemplo en el cerro o en la plaza, ahora están siendo virtuales. Tenemos por el Instagram, generalmente anunciamos cuando tenemos encuentros. Tenemos muchos conversatorios también, todos con enfoque de género. Hemos tenido colectas, por ejemplo, para algunas tomas de algunas compañeras que han necesitado. Estaba el apañe solidario, que era una recaudación de dinero para estas compañeras que necesiten apoyo económico. Bueno, y para ti como Maite, ¿qué ha significado estar dentro de esta organización liderada por tantas mujeres guerreras que hay en el territorio? Bueno, para mí ha sido súper enriquecedor. La verdad es que creo que ha sido no sentirme sola dentro de Quilpué. Me ha encantado conocer a mucha gente, a muchas compañeras, que realmente admiro mucho a todas ellas. Entonces, en verdad he aprendido mucho. Ha sido como un despertar un poco mío cuando se conformó la asamblea y cómo ha ido transformándose y creciendo a través del tiempo, porque igual ya vamos casi a cumplir el año y estábamos también pues súper contentas de lo que ha sido esta transformación. Yo creo que para todas, no solo para mí, como conocer a Quilpué, a todas estas compañeras súper feministas, súper seguras, súper inteligentes, ¿verdad? Así como muy bacanes, que estábamos súper cerca, pero que no teníamos idea que nos teníamos tan cerca. Entonces eso ha sido en verdad súper, súper rico. Seguramente hay muchas personas que nos están escuchando y muchas de ellas son mujeres. ¿Hay algún requisito para poder entrar en esta organización? ¿Qué tienen que hacer? ¿De qué manera se pueden comunicar? ¿Hay algún enlace, mail, alguna plataforma digital? ¿Cómo es eso? Bueno, esta organización, al ser de una asamblea, es de carácter abierta. Entonces, cada encuentro que tenemos es bienvenido o bienvenida cualquier persona, mujer y o disidencia que quiera participar, ya sea una asamblea, a todas o las que uno quiera. Pero sí tenemos un grupo como ya más pequeño, que son como las que están facilitando los encuentros, pues, las asambleas. Pero en estricto rigor, el único requisito para poder ingresar a las asambleas es el respeto, el apañe, la sororidad. Y sí, bueno, somos excluyentes de varones cis, así que es una asamblea separatista, es de mujeres, pero también había súper abiertas a las disidencias. Bien, si tuvieras que decir una frase dentro de todo este año que has estado en esta organización, ¿con qué frases te quedarías o con qué palabras te quedas? Como cierras los ojos y dices asamblea de mujeres de Quilpué, ¿y qué se te viene a la mente? ¿Qué hay ahí? Hay así como una frase, bueno, podrían ser así como cualquiera muy feminista, bien cliché de las que hay, pero así como en verdad, así como muy dos conceptos ya muy básicos, para mí es como puro apañe en el día a día, como en el apañe entre nosotras y nosotras. Y también pues como todo el trato que tenemos, todo lo que realizamos es con mucho amor. Entonces yo creo que va ahí también mucha lucha, por ahí también dentro mucha rabia también, pero todo eso lo hemos ido transformando en base a lo que queremos nosotras, pues, como a toda nuestra lucha es para trabajar en un bien por nosotras, por nosotres. Así que puro agarre la asamblea. Amor, apapache, sororidad. Amamache. Sí. Bueno, Maite, ¿alguna plataforma digital en donde nuestros auditores puedan saber un poco de ustedes, las informaciones, las reuniones? Está, bueno, el correo, que es bien activo igual, es asambleamujeresquilpue@gmail.com. El que es el más activo de todos es el Instagram, que también es asambleamujeresquilpue. También tenemos el Facebook, pero ahí ya tengo que reconocer que no es tan activo como por ejemplo el Instagram. El Facebook ahí ya nos demora un poco más en contestarlo, pero también igual toda la semana se revisa. Así que igual esas tres vías, por mensaje o también, bueno, el WhatsApp, pero una vez pidiendo ingresar desde el Instagram, se agrega por ejemplo el WhatsApp que tenemos de la asamblea. Bueno, Maite, te queremos dar las gracias como nativas y rebeldes de haberte dado el tiempo pandémico de poder haber conversado más sobre esta organización de la Asamblea de Mujeres de Quilpué. Estamos abiertos a ayudarlos en difusión cuando necesiten de nuestro apoyo, y aguanten las mujeres, aguanten las mujeres. Muchas gracias igual por la invitación. Nosotras igual también súper contentas de poder participar en todas estas redes de apañe entre todas nosotras como organizaciones igual, más territoriales, porque tenemos harto trabajo en red también. Entonces por eso bacán igual seguir construyendo cada vez redes más grandes y con más apañe bacán. Que te vaya muy bien. Porque la música es una herramienta de lucha. Y León Nativo, un actor activo en las asambleas autoconvocadas, con letras consecuentes y relativas al territorio. Acá les dejamos con El Conjuro, León Nativo. En este capítulo queremos agradecer a nuestro auspiciador Trauco Nehuén, Soluciones Gastronómicas. Ubicados en el barrio del Retiro, Quilpué, Trauco Nehuén es un emprendimiento que nace desde el amor por la gastronomía, la conciencia de la economía solidaria y la calidad en la fabricación de productos ricos, nutritivos y variados para la cocina. Platos preparados congelados, lasañas, quiches, hamburguesas, postres helados. Reservas al 9777-44338 y también a través del correo pachamamística@gmail.com. Conócelos en sus plataformas digitales, Trauco Nehuén en Facebook y Trauco Nehuén en Instagram. Para el 17 de octubre, Pulmón Verde de Quilpué tiene programada una actividad muy linda, yoga en el cerro. Nos vamos a juntar en la Plaza de Retiro, después vamos a hacer un trekking informativo para que no dejes huellas en nuestro cerro, para un habitar consciente, y luego llegaremos a hacer una linda clase de yoga. Puedes encontrar más información, el afiche ya está en sus redes sociales, Facebook e Instagram, Pulmón Verde Quilpué. Nuestra idea de nación, estallidos sociales e identidad. Desde la línea editorial de la revista de estudios latinoamericanos, Tembeta, se extiende la invitación a participar en el segundo número, el que tiene por propósito exponer y promover la publicación de textos de intención popular y académica centrados en el estudio crítico. Para este dossier, titulado Nuestra idea de nación, estallidos sociales e identidad, se abarcará inquietudes respecto de la idea actual de nación desde cada enfoque de nuestra línea editorial, la que tendrá por propósito considerar los conflictos políticos, sociales, ambientales actuales de nuestro territorio y en esta oportunidad se busca denunciar, reflexionar o expresar ideas a fines que estén ligadas directamente con nuestra identidad. En base a lo anterior, se recepcionarán todos los textos que cumplan con las pautas editoriales aprobadas por el equipo y que estén centradas en la respuesta a nuestro dossier. Contacto tembetaartículos@gmail.com. Ya está en sus redes sociales el volumen 3 de El desalambre, a correr el cerco, publicación independiente de contrainformación, con toques sarcásticos, con un bello trabajo en las gráficas de los collages. Felicitaciones, cabre, es un gran trabajo. Búscalo en Facebook como El desalambre. Las tesis, reconocidas entre las 100 personalidades más influyentes del mundo según la revista Time. Las tesis fueron nominadas por la revista con un texto de Nadia Tolokonikova, integrante de la reconocida banda de punk rock feminista Pussy Riot, por la creación de la canción Un violador en tu camino, que ha recorrido las marchas de diferentes partes del mundo. El colectivo de performance feminista chilena muestra hoy cómo el arte popular puede cambiar el mundo. Mayor información de este colectivo artístico en Instagram, @lastesis. Sábado por medio, las Lamien de Adepo hacen un programa por Facebook Live donde tocan temas relacionados con las luchas, las resistencias y el medio ambiente, desde la mirada ancestral y con la sabiduría que a nuestros pueblos originarios los caracterizan. Puedes verlo el próximo sábado 10 en su Facebook Artesanos Pueblos Originarios. En Nativas y Rebeldes te queremos comentar sobre una interesantísima actividad solidaria. Hasta el 12 de octubre se encuentra activa la campaña Tapitas para los niños de cáncer. Se suben listas para apadrinar tanto a niños como a adultos mayores. Todo esto es liderado por Crea Conciencia. Mayor información lo puedes encontrar en Facebook. Crea Conciencia. Jessica y Jorge, una pareja que han impulsado varias campañas en apoyo de distintas ollas comunes en Quilpué, como la campaña del huevo y las empanadas. Ahora están recolectando pañales, XG y XXG, leche, ropa para niños, alimentos no perecibles. Todo puede coordinarlo con Vale a su WhatsApp +569 674 34 854. Programa Radial Nativas Rebeldes agradece a todos y todas quienes nos han ayudado a difundir y compartir este espacio de cultura. Comenta y comparte. Gracias por tu sintonía. Recuerda, nos escuchas por Google Podcast, Spotify, Playmotiv y en iVoox. Nativas Rebeldes. Programa de radio Nativas Rebeldes. Espacio feminista territorial, de corte informativo, con énfasis en difundir temáticas medioambientales, sociales y culturales relativas al territorio. Programa de radio Nativas Rebeldes. Me acompaña de noche y de día. Tu radio podcast Playmotiv.